Mira y mira y mira mi madre tierra. Un saludo, compañeros y compañeras de Hijos de la Tierra. Un placer, como siempre, enlazarnos para compartir información y análisis de los procesos de lucha y construcción de nuestros pueblos por la defensa de la tierra y el territorio. Hoy les contamos que el pasado martes 10 de diciembre de 2003 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, se movilizaron e hicieron un acto político público 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motocintla, Huehuetán, Cacahuatán, Mazapa, Comalapa, Chicomucelo y Tuzantán, ejerciendo su libre autodeterminación y el precepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado, declararon sus territorios libres de represas y extracción minera, a través de un acta colectiva firmada y sellada por sus representantes ante notaría pública. Tenemos con nosotras a Marco von Borstel, del equipo de enlaces de MAPTER Chiapas, para quienes no tanto conocen, es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, compañera? Aquí saludando a todo el auditorio. Qué bueno, pues nos interesaba mucho poder preguntarte si nos puedes ofrecer un poco del contexto en el que se enmarca esta movilización y esta declaración popular conjunta. Sí, pues ante la entrada de personas ajenas a las comunidades y estudios, maquinaria y diversas versiones en la prensa que ha habido sobre la intención de construir represas hidroeléctricas en la región más sur del país, en el estado de Chiapas, cerca del municipio de Tapachula, y también de las concesiones mineras que existen en esa región, pues las comunidades llevan un proceso ya de organización desde hace más de un año, intentando hacer escuchar su voz, la voz del pueblo, para que sean detenidos estos proyectos. Ellas están conscientes de las afectaciones y la amenaza que significa para sus comunidades, su salud y el medio ambiente, y obviamente su forma de vida, su forma de producir y de vivir, convivir con la tierra, pues el peligro que significan esos proyectos, tanto de minería como de represas. Por lo tanto, ellas han venido organizándose y, pues, como se ha incrementado la entrada y la intervención de gente externa a sus territorios, pues ellos han decidido hacer esta declaración pública con una carta, con un acta, pues dirigida al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, así como a las demás autoridades nacionales, estatales y locales, con el fin de que se respeten sus derechos, se respete su territorio y, de alguna manera, siendo responsable a las autoridades de cualquier problema o conflicto social que pueda surgir por continuar interviniendo en esos territorios. Queremos compartirles que se han elaborado diversos reportajes, fotoreportajes, videos, crónicas, y disponemos de los audios completos de la Declaración de Ríos y Territorios Libres en la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera de Chiapas. Pueden encontrarlos en la página del MOVIAC Chiapas, moviac.chiapas.blogspot.com, y les vamos a compartir un fragmento de esta declaración en la cual, de propia voz, estas comunidades hacen esta declaración. Exigimos el cese de cualquier forma de intervención, hostigamiento o intento de despojo por parte de empresas o entidades gubernamentales. Desde el 21 de noviembre del presente año pasado hemos comenzado a organizarnos para hacer escuchar nuestra palabra, pero ante la constante presencia en la región de personas ajenas a las comunidades, las cuales nos cuentan con permiso de entrar en nuestras tierras. Nos hemos estado reuniendo en diversos pueblos de la región y hemos realizado consultas comunitarias y ejidales de buena fe y en un ejercicio democrático, libre y soberano, donde la voluntad de los pueblos es permanecen libres de minerías, represas, y por lo tanto hemos decidido hacer este llamado a los tres niveles de gobierno y organizaciones nacionales e internacionales para que sean respetadas nuestras palabras, dignidad, derechos humanos, forma de organización, de organizarnos y en el medio ambiente. Por lo que a través de esta acta firmada y sellada por nuestras autoridades y representantes comunitarias, ejidales y de organizaciones, dejemos plasmada la voz del pueblo y declaremos nuestros ríos y territorios libres de explotación minera y presas hidroeléctricas, y hacemos responsable a las autoridades correspondientes de cualquier conflicto que se pueda generar por continuar en las intenciones de implementar estos proyectos de despojo. Aunque el presidente municipal de Tapachula tenía conocimiento de la movilización, no se presentó, sino que envió al secretario de gobierno y al síndico municipal a intentar convencer a la gente de que el gobierno local, estatal y federal no tienen conocimiento de ningún tipo de estos proyectos en la zona. Ante esto, las más de 1,000 compañeras y compañeros que tomaron la presidencia municipal en la ciudad fronteriza con Guatemala, en la ciudad de Tapachula, exigieron y lograron que las autoridades firmaran de recibida el acta colectiva y que se comprometieran a salvaguardar a las comunidades ante la entrada de maquinaria y personas ajenas que han estado interviniendo en la zona. El compromiso que hizo el municipio con la gente que estuvieron en la marcha es de que no están dispuestos a firmar ningún documento a los mineros ni a los de la reforma, a los de las represas. Ellos están de acuerdo a dar la defensa también con todos los campesinos. Y donde ellos firmaron la acta notariada, que ellos respaldan cualquier allanamiento del terreno que haya en la zona alta. Y como compromiso quedaron de dar una audiencia para ver las necesidades que hay en la zona alta, como es carretera, como es lo del café y todo eso. O sea, recibieron la minuta, el acuerdo y la petición de todo el pueblo, que ellos están con nosotros. De lo que se trató de la minuta, más enseguida nos van a entregar el resumen ya cuando esté el señor presidente. El siguiente paso es que si él no nos respeta su firma que han dado, el pueblo decidirá qué hacer con ellos. Y tras esta negociación o mesa de diálogo que se dio con el gobierno municipal, las comunidades presentarán la acta, notariada ante notario público, la presentarán al gobierno federal, a sus diferentes instancias, tanto al gobierno ejecutivo como al poder legislativo y el poder judicial, así como a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, al gobierno ejecutivo estatal y a todas las dependencias involucradas en este caso. También se hará envío de esta acta a organismos internacionales que velan por los derechos humanos con el fin de que sean respetados los acuerdos tomados por las comunidades, recordando que justamente son las comunidades las únicas que tienen el derecho de decidir sobre su territorio. Por otro lado, están las comunidades desarrollando o haciendo sus consultas comunitarias propias. Ya se tienen más de 7 consultas ejidales en Asamblea Agraria, las cuales se presentarán en su respectivo momento ante el Registro Agrario Nacional, justamente para blindar esos territorios en contra de cualquier forma de explotación minera o de represas. Las comunidades seguirán organizándose, saben que el gobierno en nuestros países de América Latina muchas veces no cumple sus promesas. Por lo tanto, ellas mismas vigilarán que sus territorios queden libres de cualquier intervención de ese tipo y seguirán coordinándose y articulándose con otros movimientos de defensa del territorio a nivel nacional y latinoamericano. Para este acto se recibieron varias cartas de apoyo de diversas organizaciones y movimientos en defensa del territorio, como lo son el Movimiento Mesoamericano en contra del modelo extractivo minero, el M4, la REMA, que es la Red Mexicana de Afectados por la Minería, así como también la Policía Comunitaria de Guerrero, la CRAC, y también la gente de Zacualpan, Colima, en los cuales están justamente acaban de lograr que el Congreso del Estado de Colima declare su territorio libre de minería. Así que han recibido esto y del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas en Defensa de los Ríos, los diversos casos de represas en el país que están articulados en este movimiento nacional, también han estado atentos a lo que está sucediendo en esa región del Estado y en esa región del país, que es muy importante porque justamente del otro lado de la frontera está la región de San Marcos, en Guatemala, donde también se han realizado varias consultas comunitarias de carácter campesino, pero también de carácter indígena. Hay que decir que todo eso está avalado por legislación internacional y nacional, y bueno, ojalá haya respeto por parte de las autoridades y de las empresas para la voluntad de las comunidades. Pues muchas gracias, Marco, por tu tiempo y por tus palabras, y esperamos poder seguir compartiendo con todos los compañeros y compañeras que escuchan algo más de los procesos de trabajo, de reflexión y de construcción por la defensa de la tierra y el territorio por alguno de estos lugares. Muchísimas gracias y pues un saludo a todos los radioescuchas y recordar pues que la defensa de los derechos humanos está primero que los intereses del capitalismo y que pues los ríos libres corren sin represas. Mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Y los pajaritos cantan y me hacen coros. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana. Cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se cielo azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso.